Ok, entonces hoy es diciembre 22 de 2011 y bueno, seguimos en la página 53. Fuentes limpias de energía. Algunos afirman que los recursos limitados nos impiden lograr una sociedad de abundancia. Esto simplemente no es así. Todavía tenemos recursos más que suficientes para alcanzar un nivel alto de vida para todos. Pero es hora de ir más allá de programas fallidos y frustraciones, hacia soluciones innovadoras que podrían ser aplicadas ahora, si dirigiéramos nuestra atención a superar la escasez. Tenemos la capacidad para aplicar de manera inteligente la ciencia humana y la nueva tecnología, para satisfacer las necesidades humanas y recuperar y restaurar el ambiente natural. Los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón permitieron a nuestra civilización progresar hasta su actual estado de desarrollo. Sin embargo, estas fuentes de energía son limitadas, no renovables y uno de los muchos peligros ambientales. Al diseñar una nueva civilización, debemos aprovechar la energía, fuente esencial para el bienestar material de todas las naciones. Esto es un arma de doble filo. En manos de los intereses privados y la codicia, la energía puede ser usada para destruir. La cantidad actual de armas atómicas almacenadas puede destruir el mundo varias veces, pero la energía de fusión y otras formas de energía limpia, usadas en forma inteligente y para el bienestar humano y ambiental, pueden proporcionar a todas las naciones del mundo fuentes ilimitadas de energía limpia y un nivel de vida actualmente inalcanzable. Ya, para, lo voy a leer. Ok. Todavía hay mucho por hacer en las zonas poco desarrolladas de nuestro planeta. Vasta fuente de energía sin explotar permanecen en gran parte inexploradas e intactas, incluyendo el viento, las olas y la acción de las mareas, las corrientes y presión profunda de los océanos y los diferenciales de temperatura, las cataratas, el poder geotérmico y electrostático, el hidrógeno y gas natural, las algas, las bacterias, la transformación de fase, la termoiónica o la conversión de calor en electricidad, calentando los electrones hasta sacarlos de una superficie metálica caliente y condensándolos en una superficie más fresca. Además, está el potencial sin explorar de los lentes Fresnel, versiones de domos inflables que se están desarrollando para ser usados como concentradores ópticos en sistemas de energía solar. La energía de fusión une átomos livianos con los de hidrógeno y el litio. La energía de fusión es la energía que impulsa al cosmos y las estrellas. Cuando aprendamos cómo aprovecharla, los problemas de energía del mundo podrán resolverse para siempre, sin ningún efecto perjudicial o desecho tóxico peligroso. El único residuo sería la ceniza limpia del helio. Los oceanógrafos nos dicen que los océanos del mundo, que ocupan el 70,8% de la superficie terrestre, poseen un suministro interminable de una oleada de energía llamada deuterio, un átomo pesado de hidrógeno encerrado en las aguas del mar. De acuerdo a John D. Isaacs y Walter R. Schmidt, la cantidad de uranio y torio fisionable en los océanos puede mantener nuestro nivel actual de producción de energía por millones de años. Es altamente probable que el próximo siglo nuestra principal fuente de energía sea la fusión termonuclear o la extracción geotérmica, ambas al parecer relativamente libres de los riesgos inherentes a la energía producida por fisión nuclear. La transferencia de energía eléctrica probablemente será facilitada por métodos mejorados de superconductividad, utilizando la criogenia como parte de la red de energía internacional. Esta red podría servir principalmente como un complemento o respaldo para estructuras autogeneradas dentro de las ciudades. Un elemento clave del diseño de las ciudades del futuro será la incorporación de la energía de creación necesaria dentro de la estructura de la ciudad misma. También podríamos utilizar concentradores solares como una alternativa a los combustibles fósiles para la generación de calor. Ahora mismo, el Laboratorio Nacional Argonne y ARDI están desarrollando una técnica de producción de celdas solares que será casi 70% eficiente a una décima del costo de las celdas basadas en silicio. Hay muchas otras posibilidades para desarrollar sistemas fotovoltaicos que generen electricidad mientras aprovechan la energía de calor radiante actualmente sin explotar. ¿Alguien quiere seguir leyendo por mí? Porque parece que tengo mucho ruido ahorita. Bueno, dale. El proyecto hidroeléctrico más grande del mundo se construye ahora en Tsangbo Bend, en Tíbet Oriental, donde el río Tsangbo recibe el agua de grandes glaciares y cataratas que descienden cerca de 3.000 metros. Cuando los chinos aprovechan la energía de esta presa, se estima que las turbinas de este proyecto de energía producirán más de 40 millones de caballos de fuerza. Esto es igual al total de la producción mundial de energía hidroeléctrica actual. Otra gran alternativa de energía sin explotar es el desarrollo de materiales piezoeléctricos. Esta fuente podría emplearse utilizando sistemas laminados dentro de cilindros activados por el subir y bajar de las mareas. Un avance reciente de uno de estos materiales es el fluoruro de polivinilideno. 5 kilómetros cuadrados pueden proporcionar electricidad para 250.000 personas a un costo de 1 a 3 centavos por kilowatt de energía, lo cual es ahorro considerable comparado con los combustibles fósiles. Si desarrolláramos y aprovecháramos solo 1% de la energía geotérmica disponible en la corteza terrestre, todos nuestros problemas energéticos serían eliminados. La energía geotérmica puede abastecernos con más de 50 de... Perdón. La energía geotérmica puede abastecernos con más de 500 veces la energía contenida en todos los recursos fósiles, petróleos y gas del mundo. Las plantas de energía geotérmica producen muy poco azufre en comparación a los combustibles fósiles y no emiten óxido de nitroso de nitrógeno, perdón, y dióxido de carbono. Se requiere de un área de tierra relativamente pequeña para la propia planta de energía. La energía geotérmica es la forma más eficiente y económica de calentar y enfriar edificios. El calor natural almacenado bajo tierra en combinación con la zona de permafrost podría generar energía eléctrica y térmica y utilizarla para enfriar edificios en climas calientes con bombas de calor geotérmico. La energía geotérmica también puede usarse para cultivar plantas durante todo el año en áreas cerradas, como ya se ha hecho en Islandia y otros lugares. De esta forma, se podrían cultivar vegetales frescos en todas las estaciones. Se podría utilizar un proceso similar para el cultivo de peces y en otras regiones donde se requiriera de calentamiento y enfriamiento. Si hubiéramos aplicado solo una décima parte de lo que hemos gastado en equipo militar al desarrollo de los generadores geotérmicos, hace mucho habríamos resuelto la escasez de energía. En una economía basada en recursos, se haría un análisis exhaustivo del impacto ambiental, humano y social de cualquier proyecto de construcción antes de iniciarlo. En todos los proyectos, la preocupación principal sería proteger y restaurar el medio ambiente para beneficio de todos los seres vivos de la comunidad de la isla. Desde luego, el propósito de los proyectos de energía es liberar a los seres humanos del gasto innecesario de energía y de las tareas laboriosas. Hasta ahora, el desarrollo social en nuestra ciudad orientada al dinero evolucionó de manera azarosa y fue afectado por muchas variables interactuando unas con otras. Este proceso trazó seriamente la obtención de las ventajas inherentes a un proyecto de cooperación global para desarrollar fuentes de energía renovables en lugar de agotar los recursos limitados. Tenemos los medios para determinar globalmente las mejores fuentes de energía disponibles en cada región geográfica de nuestro planeta. Lo que necesitamos desesperadamente en este mundo de alta tecnología y rápidos cambios es una estrategia de desarrollo energético a escala global. Desarrollar una estrategia sustentable global exigiría una empresa conjunta de planificación internacional a un nivel nunca antes alcanzado. Eventualmente, las capitales internacionales podrían servir a todas las naciones de forma económica y eficiente. Solo utilizando la mejor planificación en todo el planeta puede reducirse el consumo desmedido. Solo reduciendo el derroche en los consumos podemos lograr nuestra meta final, el nivel de vida más alto posible para todos los pueblos del mundo. Gracias, David. Salvaste la vida. ¿Algún comentario? No, me parece genial lo que habla acerca del gasto innecesario de energía, que bueno, es algo que ya creo que todo el mundo está al tanto de eso, pero bueno. Mate, ¿algún comentario? Hay un montón de formas para producir energía y mucho que yo no conozco. Sí, yo iba a buscar un video porque siempre se lo muestro a ustedes. Cuando hablamos de cuestiones de energía, se llama nuestra realidad técnica. ¿Ustedes lo han visto? ¿Por fin se lo vieron? Hay una frase aquí. Si desayunáramos y aprovecháramos solo 1% de la energía geotérmica disponible en la corteza terrestre, todos nuestros problemas energéticos serían eliminados. Sí, hay unas cosas que sugiere el libro que realmente no, la mente no entiendo o yo no entiendo por qué no se realizan. Si es tan relativamente sencillo, ¿por qué no se usa esa fuente de energía para como explican ahí, para generar electricidad, para generar calor? O para sembrar, hay tantas cosas que uno no entiende por qué no lo hace. Entonces lo único que yo entiendo es que cuestión de costos, o es lo único que me viene a la imaginación. Pues este es un defecto del sistema, ¿no? Que cosas que son lógicas para hacer no se hacen en lugar de cosas que son destructivas y que se hacen. Y se habla de la energía geotermal, por ejemplo, que es una tecnología futurista. Y entonces hay que mencionar que creo que Islandia se estaba aprovechando casi a 80% una cosa así de la energía geotermal, Entonces, cuando gente dice yo no sabía. Sí, eso es lo que no, la información no, a veces puede ser una cuestión más técnica o los suelos, si son muy duros, no permiten ese tipo de, no sé, hay, por lo menos cuando se extrae el gas, también un problema con el que llaman cracking o algo así, ¿no tendrá algo que ver con eso? Hablas de la tecnología de meter casi todo tipo de elementos de la tabla de Mendeleev para sacar lo que queda de las minas de petróleo y para sacar gas, ¿te refieres a esto? Sí, pero perdón, ya ahora que lo explica de esa forma, si no, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero eso es lo que no, lo que más puedo científicamente, porque no se usa más, es puede tener tendrá que ver con debilitar los suelos o algo así. ¿Qué crees tú? No, no te he entendido bien, Yaita. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, es, también es, además de culpar todo al sistema monetario, también, bueno, busco opinión acerca de cuestiones técnicas de por qué quizás no se puede aplicar en todos, en todo terreno o si se lograran todo, si todo el mundo utilizara esa misma tecnología, debilitaría los suelos. Estoy buscando respuestas técnicas, no sé, a lo mejor tú las tienes o alguien aquí, porque no sé. Ah, ahora he entendido. O sea, pregunta si se puede dar una razón lógica por qué no se emplearía. No creo que esto debilitaría vamos, cada tecnología del día de hoy es mucho más perjudicial al entorno nuestro, a la Tierra y todo, que la tecnología esta de geotermal, por ejemplo. Es lo de siempre. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tiene peligro. Y entonces, girando hacia el día de hoy, puedes ver que cualquier cosa que hacemos es más perjudicial de la que proponemos. Y claro, es desviar la atención de los peligros, de los perjuicios que se están dañando nuestro entorno en día de hoy, explicando cuánto peligro tiene una tecnología así, entre comillas, futurista. Sí, te entiendo. Sí, cuando uno pone los pros y los contras y balancea lo positivo con lo negativo, lo mejor no es gran cosa, no hay tantas cosas negativas en cuanto a la geotérmica o la extracción de energía por ese medio. Ahorita voy a pasar un link a un video que se llama Our Technical Reality, nuestra realidad tecnológica. Está en YouTube, no es un video oficial ni los subtítulos no creo que van a ser muy, muy buenos, pero dan una excelente idea de lo que se puede hacer hoy con la tecnología actual. Y bueno, por lo menos yo creo que Maya lo ha visto, pero quizás David no. O sea, aquí lo paso. Entonces lo dejo de tarea. Porque es buenísimo, es muy técnico. Daré. Sí, porque uno lo puede leer muy rápido, pero nada mejor que un video que te lo muestre y te dé varios ejemplos. Y son compañías ya comerciales que venden un producto. Ese es el único problema, pero igual ya se puede ver que ya está disponible la tecnología. ¿Algún otro comentario? No, nada, que cuando decís tarea me acuerdo cuando estaba en la primaria y bueno, la profesora decía, bueno, de tarea para el lunes, era viernes, de tarea para el lunes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Y eran como 5 páginas que teníamos que resolver. Y bueno, me quedó como ese odio. Bueno, lo dejo Sea como que juego, eso opcional. significaba que ibas todo el fin de semana haciendo la tarea, o un buen rato el sábado o el domingo. Qué molesto. Ay, disculpen que le traje, de que le te hice acordar todos los traumas. A mí también me dio No, trauma eso. no te da problema, yo sí. No, tranquilo, Bueno, lo dejo de cuando no tenga nada que hacer, lo vean, y si no, no le voy a corregir ni nada. No le voy a preguntar más nunca. Así que véanlo si quieren y si no quieren también. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué otro comentario? ¿Quieren comentar alguna tecnología en específico? Pues quiero comentar un poco de la película que has puesto de Douglas Mallet, Nuestra realidad tecnológica. Ahí se describe muy bien toda tecnología alternativa que existe en día de hoy y se está empleando desde hace décadas, lo que se ha descrito en este artículo que hemos leído. Y existe. Está en uso y además es muy eficaz y es la respuesta de cualquier acusación que no, que esto es un futurismo. No, no es futurismo. Esto es una realidad tecnológica que existe en día de hoy y no se clama mucho porque, claro, es muy difícil poner un contador al agua caliente que sale de la tierra, por ejemplo. O restringir el viento o el sol o una variedad más de fuentes de energía alternativas que existen. La fuerza de las olas que se emplea creo que en Irlanda desde hace décadas en una central, no sé cómo se pronuncia. Todo esto está en esta película muy bien descrito. Sí, por eso es que me gusta mostrarla porque es muy, no es muy larga y sí te describe unas tecnologías increíbles y como tan sencillas, no es nada, es muy complicado de entender, que es lo que me fascina del uso de este tipo de tecnología. Y personalmente puedo decir que por lo menos nada más la energía solar, la eólica, se usa mucho en los barcos. Y ya se ha usado bueno, desde que yo estoy viviendo en un barco hace 15 años, es tecnología común y corriente y es posible. Un barco puede vivir independientemente del combustible fósil siempre y cuando tenga suficiente solar panels y energía eólica, y vivir una vida normal y tener todas las comodidades, por supuesto, sin exagerar. No podría tener un aire acondicionado, pero sí podría tener las cosas más básicas. Y eso hace ya 15 años, entonces puedes imaginar hoy lo que se puede hacer. Bueno, el creador de esta película es un experto en NASA. O sea, las ideas que describe, que funcionan en la Tierra tanto como en una nave espacial, son tecnologías pensadas para satisfacer, para convertir en autosuficiente, digamos, un sistema ecológico cerrado. O sea, no puedes pasarte de usar los recursos de una nave porque te vas a quedar sin recursos. Y esta idea se va aplicando otra vez en la Tierra, solo con escala más grande, ¿no? Pero la tecnología existe, la tecnología funciona y se ha probado en la práctica. La energía solar es solo una de las tecnologías que actualmente son suficientes para satisfacer la necesidad de energía en la Tierra varias veces. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y me encanta, Checho, que estés aquí para que nos poder tener esta conversación. ¿Algún otro comentario? No. Nope. Seguimos. Leo, Entonces, vamos a tomar votos. ¿Quién quiere que leamos la descripción de las fotos? Digan sí, los que no quieren leerla y ir al próximo capítulo, digan no. las leo. Ah, tú Sin sí la problema. quieres leer. Ok, bueno, léela. Bueno, ahí tenemos la imagen, la primera imagen de la que estábamos hablando. Aprovechando la corriente del Golfo. Estas estructuras subópticas convierten en energía eléctrica limpia la corriente del Golfo a través de turbinas. Subacuáticas. ¿Yo qué dije? Subópticas. ¿Qué dije? Oh, no importa. Dices algo diferente. Empezó de vuelta. Estas estructuras subacuáticas, ahí está, ahí. Convierte en energía eléctrica limpia la corriente de Golfo a través de turbinas. Dichas turbinas tienen un separador centrífugo y deflectores para prevenir el daño a la vida marina. Ahora pasamos a la segunda imagen. Prensa en el estrecho de Bering. Un importante avance en el futuro podría ser la construcción de un puente terrestre o un túnel a través del estrecho de Bering. La función principal de esta estructura sería la generación de energía eléctrica y además serviría como instalaciones para recolectar y procesar productos marinos. Por debajo y por encima de la superficie del océano habría túneles para transportar pasajeros y materiales. También se podrían incorporar tuberías para conducir agua fresca que solamente podría proporcionar un enlace físico. Perdón. También se podrían incorporar tuberías para conducir agua fresca que proviene de los témpanos de hielo que se derriten a otras partes del mundo. Esta estructura no solamente podría proporcionar un enlace físico entre Asia y Norteamérica, también podría servir como una avenida para intercambio social y cultural. Vamos a la tercera imagen. Planta de desalinización. Esta mega máquina está transportando una cerca transparente usada para condensar agua evaporada. Esta se colocaría sobre canales y sobre canales, algunos de ellos contendrían agua salada y podría servir como una planta de desalinización para proporcionar agua potable e irrigación a otros servicios. Esto se lograría aprovechando la energía solar y la escasez de agua alrededor del mundo, y la escasez del agua alrededor del mundo se eliminaría. Vamos a la cuarta imagen, planta de energía geotérmica. En el futuro, a medida que el perfeccionamiento de tecnologías en tecnología de conversión incrementaría su factibilidad, la energía geotérmica desempeñaría un papel más notable en reducir la amenaza del calentamiento global. Disponible fácilmente en muchas regiones alrededor del mundo, esta fuente por sí sola podría proveer energía limpia suficiente para todo el mundo para los próximos 1000 años. ¿Algún comentario? Medio confuso, encima que se me traba la lengua. Sí, muchos términos diferentes y nuevos. Se me lengua la lata, como dicen acá. Sí, Bueno. pero si no hay comentarios, ¿quién quiere leer la próxima página? Bueno, antes de pasar a la siguiente, a la planta de desalinización que está descrita en esta foto, también se basa en tecnologías existentes. Como tú bien has dicho, en los barcos hay tecnologías de hace décadas que se utilizan y son ya habituales, que nosotros no conocemos tanto, pero la planta de desalinización es como un domo transparente que se pone sobre el agua y el agua va evaporizado, está condensando sobre superficie interior y va cayendo agua fresca. Esto también existe como un kit de auxilio en casos de fallos de una nave. Y en una flote tienen, por ejemplo, este kit que se está montando con unas barras y ya tiene una fuente de agua limpia. Hubo un tío que ha pasado miles de kilómetros al lado de la costa oeste de África hasta llegar a volver a hacer contacto basado en esta tecnología, que son tecnologías, se describen tecnologías que están en funcionamiento. Sí, yo la puedo, voy a inclusive confirmar eso de la planta desalinizadora. Y hay momentos en que uno quiere estar lejos de lo que llama uno la civilización, donde está todo el mundo. Y tener la capacidad de convertir agua salada en agua potable es muy importante. E inclusive, normalmente, en la isla donde estoy, es el modo que se produce el agua por medio de una planta desalinizadora, por supuesto, inmensa. Y sí, en cuanto a los barcos, como tú decías, sí, barcos de uso privado ya tenían eso a su disponibilidad. Por lo menos este barco que yo tengo también tenía como 20 años con una planta desalinizadora. Para ver lo de del kit de emergencia, sí, también he oído hablar de, por lo menos si, por alguna razón uno se perdió en el mar y cuentas con ese sistema, puedes proveerte a ti mismo de agua para tomar, para sobrevivir los más días que puedas. Así que sí, la tecnología está disponible. Y ha estado por mucho tiempo. ¿Algún otro comentario? ¿O pregunta? Pero tenemos a Checho aquí que nos puede explicar. ¿Qué tal, Mar? ¿Quieres leer en la página 58? Yo, sí. Okay. Cambiando la naturaleza humana, gran parte del comportamiento aceptable hoy en día sería socialmente ofensivo en un orden social más sano o más lógico. Pero cualesquiera que sean los valores, ideales y conductas a los que las personas puedan aspirar, estos no podrán ser totalmente debilitados mientras haya hambre, desempleo, privaciones, guerra y pobreza. La gente privada de un ingreso hará lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades básicas, las de su familia. Sus valores podrán ser ejemplares, pero su comportamiento reflejará la realidad de su situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se podía ver incluso a las familias alemanas más respetables pelearse por migajas de comida en los basureros para sobrevivir. En una sociedad orientada hacia la escasez, la generosidad es un evento raro. No es suficiente diseñar nuevas ciudades que hacer dramáticas generalizaciones acerca de la participación humana y los ideales democráticos. Debemos reexaminar nuestros valores dominantes y cómo y por qué han evolucionado. Durante la transición a este mundo más sano, todavía habrá conflictos interpersonales, comportamientos egoístas y todos los demás problemas que azotan nuestra actual sociedad monetaria. Por lo tanto, es esencial que utilicemos nuevos métodos de evaluación para mejorar considerablemente el comportamiento humano. Cuando analicemos el comportamiento humano de la misma manera que cualquier otro fenómeno físico, entenderemos mejor los factores físicos responsables de moldear nuestros valores y comportamiento. En las ciencias naturales, todos los fenómenos físicos son afectados por fuerzas inherentes. Por ejemplo, un velero no navega por voluntad propia, sino que es activado por el viento. Un poste telefónico no simplemente cae al suelo, lo afectan la lluvia, la gravedad, el viento y otras variables. El comportamiento humano en todas las áreas está sujeto a las leyes naturales y a la acción de fuerzas externas. Está generado por las muchas variables interactuando en nuestro medio ambiente. Esto también se aplica al comportamiento socialmente ofensivo. Esto también se aplica al comportamiento socialmente ofensivo, con frecuencia influido por nuestras experiencias previas, factores nutricionales en nuestra infancia, o por un número de otros factores ambientales interrelacionados. Cuando vemos a un perro guiando a un invidente para que cruzar la calle, tendemos a pensar que es un buen perro. Pero cuando vemos a un perro ladrarle a un ciclista, decimos que es un perro malo. El perro no es ni bueno ni malo. Un perro puede ser entrenado para ser feroz o para ayudar a los ciegos. Ambos animales podrían ser de la misma raza, incluso de la misma camada. El comportamiento se debe a las diferencias en el entrenamiento. Para explicarlo de otra manera, imagine una antigua familia romana viendo cómo los leones se comían a los cristianos. Hoy en día una persona estaría horrorizada y creería que las personas que veían ese espectáculo tendrían problemas para dormir esa noche, pero lo más probable es que no tuvieran ninguno. Semejante derramamiento de sangre era el deporte cultural de esos tiempos. Tanto leones como cristianos eran vistos con el mismo desdén. O imagina al piloto de un avión de combate, entrenado en la guerra y educado con un desprecio similar hacia la cultura y creencias de los demás, perdiendo el sueño por haber derribado 20 aviones, quemado varios pueblos inhabitados. Es más probable que se alegre cuando le entreguen una medalla y adorne su nave con símbolos de sus logros. El piloto refleja sus valores, su cultura, de la misma manera que la familia romana lo hacía. Lo que llamamos nuestra conciencia y nuestra moral no están determinados por un invisible yo superior, están determinados en gran parte por la geografía, la época y la educación del individuo. Uno de los factores limitantes más grandes en los sistemas humanos es nuestra falta de habilidad para captar el significado de las fuerzas inherentes y el grado en el cual el medio ambiente moldea nuestro pensamiento, valores y comportamiento. Cuando hablamos del ambiente, nos referimos a todas las variables que interactúan y que son las contribuciones principales a nuestra manera de pensar. Una consideración fundamental en las ciencias físicas es que uno debe identificar todos los factores físicos responsables de ciertos resultados. Cuando un automóvil se comporta de una forma poco usual, la mayoría de los mecánicos puede explicar las razones y identificar los factores físicos que originan la condición. Cuando un ser humano aparece lesionado en un hospital, incluso si está inconsciente, incapaz de explicar la causa de la herida, un personal médico competente normalmente puede identificarlo. En ciertas formas de comportamiento adelante, los neurólogos, bioquímicos y psiquiatras pueden hasta un cierto grado identificar algunas de las condiciones responsables de este comportamiento. Aún en la vida diaria, la evidencia apoya la conexión de eventos influyentes a nuestro alrededor, pero con frecuencia fracasamos en aplicar los mismos métodos de evaluación usados en las ciencias físicas al comportamiento humano. Gracias, Matt. ¿Algún comentario? No, me encanta. Sí, yo tengo. Me encanta cómo explica. Como te da los ejemplos del piloto y de las familias romanas, de la influencia cultural, que estamos influenciados por la cultura, que es dependiendo de cómo no, de nuestro alrededor, de cómo nos educan, como dice ahí, la geografía y la época y todo eso. Y es cierto, ¿viste? El tema de que, por ejemplo, la familia iba y miraban a los leones que se iban a morfar a los tipos y todo eso, bueno, era algo normal. Si vemos eso ahora, viste, un impacto distinto. Va, directamente impacto, ¿no? No importaba para nada. Era parte de su cultura. Sí, estoy de acuerdo. Me encanta cuando dice, cuando analicemos el comportamiento humano de la misma manera que cualquier otro fenómeno físico, entenderemos mejor los factores físicos responsables de moldear nuestros valores y comportamiento. Y eso me parece una información muy importante, de que nuestro comportamiento, la forma en que se maneja la sociedad, hay que mirarlo de una forma científica y ver cuáles son las causas. Bueno, ya tenemos una idea que es el entorno, en este momento es el sistema monetario, la escasez o la escasez artificial. Sí. Bueno, me parece súper importante tener eso en cuenta, inclusive comportamientos del día a día que uno tiene. Y nos explica por qué uno hace las cosas que hace. Cuando uno empieza a analizar las causas y estar más consciente del momento a momento, entonces uno puede empezar a cambiar o hacer lo que realmente uno quiere hacer. Una vez que uno sabe cuáles son las causas que lo llevan a uno a comportarse de cierta forma. A mí me parece muy importante lo que me sale como conclusión de este artículo, que hay que aprender a distinguir las causas de las consecuencias. El ejemplo con el perro malo y el perro bueno, que estamos culpando al perro malo Estamos culpando a... Estamos personalizando, personificando una cosa que llamamos culpa, que a mí me parece absolutamente sin sentido si lo miramos desde este punto de vista, buscando las causas en lugar de culpar las consecuencias. Por ejemplo, tanto culpar a una persona por haber hecho algo malo como culpar a una persona que está enferma de una gripe es lo mismo para mí, porque la causa que ha llevado a esta persona a comportarse mal, tanto como la causa que ha llevado a esta persona a enfermarse, está fuera de la persona, y lo que tenemos que hacer para evitar este comportamiento aberrante y la gripe, por ejemplo, la forma de eliminarlo es combatir la causa, no culpar la consecuencia. Sí, completamente de acuerdo. Es que en nuestro entorno nos ha dictado que siempre, en vez de buscar soluciones, buscamos culpables. Inclusive lo ves hoy con el tema político o cualquier cosa que nos pasa en la vida, siempre buscamos culpables en vez de causas y soluciones. Y ahí es donde, por lo menos yo, en la descripción del canal, hay un link para pensamiento crítico, donde te ayuda a ver las cosas de una forma más objetiva y no traer ese elemento de juzgar cada vez que vemos algo que quizás no nos guste o no entendemos, pero verlo por lo que es. Sí, otro de tarea, le hace pensamiento crítico. Pobre David, va a salir deprimido. ¿Alguien más? Continúo. No, bueno, una cosa que había anotado aquí de lo que me llamó la atención es, por lo menos en las cuestiones, cuando explican o dan el ejemplo de un piloto de avión de combate y cómo están orgullosos de los kills, de la gente que matan. Pero también, no sé, entiendo el ejemplo y sí, estoy de acuerdo. También mucho cuando tengo amigos que les gusta mucho ver programas de historia, de guerra, donde tienen videos reales que han pasado y no entiendo cómo lo pueden ver porque son muertes verdaderas y guerras verdaderas y como lo tienen. Momento, ¿alguien más quiere hablar? Disculpe, un problema técnico. Ya me perdí lo que. Ah, bueno, sí, entonces, pero por lo menos. Sí, que estamos como, bueno, nos han desconectado de esa realidad también, de tanto mostrarnos guerras y guerras y guerras, no estamos desconectados de la realidad y no la analizamos y no hemos perdido mucho, tratamos de, sí, no hay empatía ya, no podemos verlo más allá de verlo como un entretenimiento. Y creo que también una de esas otras cosas, la televisión. Sí, falta de excepcionalidad. La televisión nos hace como volvernos como zombies, insensibles a muchas cosas. Y por eso es que, sí, no tratar de. Si uno ve televisión, tratar de verlo como es, objetivamente, por lo que es, y no dejarse llevar por lo. Sin análisis, no nada más ser zombies y ver televisión, nada más por ver televisión, porque hay un resultado de eso y es que uno pierde el análisis. No sé si me entiende, pero ya voy a dejar de hablar porque no, ni yo misma me entiendo. ¿Alguien más? Pues nada más que de lo que has dicho tú, simplemente para resumir, la manera correcta de arreglar los problemas es ver las causas y ver los, así decirlo, los así llamados comportamientos malos como una consecuencia, un daño que se tiene que correr. O sea, ver la gente que se comporta de manera, entre comillas, mala, ver como víctimas del sistema y curar las víctimas, curar las enfermedades sociales. Entonces, no es siempre proclamar que es una naturaleza humana, sino hay que distinguir entre la naturaleza humana y el comportamiento humano y ver qué es lo que provoca el comportamiento humano aberráneo. Y arreglarlo, claro, arreglar las causas. O sea, crear un entorno sano que provoca comportamiento positivo, digamos. Sí, pero de acuerdo con este libro no hay, no existe. No, que ya se ha comprobado, hay estudios que dicen que no hay tal cosa como naturaleza humana. Claro, pero hay excusa que es naturaleza humana. Se utiliza como una excusa. O sea, la naturaleza humana es justo lo contrario de que estamos acostumbrados de creer. La naturaleza humana es que somos animales sociales y no podemos vivir sin compartir, sin compasión, sin comprensión, sin aceptación. Lo que pasa es que nos han hecho creer que tenemos que competir uno con el otro, que todos los demás son enemigos nuestros, y claro, User joined your esto channel. provoca enfermedades sociales. La gente se siente insatisfecha porque no se siente aceptada, se siente marginada, y por eso cada vez que nos dicen que vivimos mejor, la verdad es que nos separamos más y más. Y vivimos solitos en una multitud de personas. Esto es antihumano, antinatural. Sí, pero no sé, no. Cuando me hablas de naturaleza humana, lo que me mencionas de que tenemos la tendencia a compartir, a ser empáticos y todo lo demás, sí podemos vivir si no le prestamos atención a eso. Lo que pasa es que no vamos a ser tan. No User vamos a left your channel. florecer, como dice la otra película. No vamos a llegar a nuestro potencial máximo. No vamos a ser seres felices, pero de poder vivir, sí, lo estamos haciendo, pero no muy bien. ¿Algún otro comentario? Gracias, Quasar. ¿Qué es esto que ha puesto WhatsApp? Es la misma campaña o operación carta al dinero. Es sí, tratar de por medios masivos de llamar la atención a la conciencia, a la economía basada en recursos. Y bueno, están usando ese tipo de promoción de pasar un panfleto y diciendo que el dinero, para ver quién es el que termina con quién. Bueno, ya lo verán cuando abran el link. ¿Quién lee ahora? Para seguir con que tenemos media hora más. Pues me toca a mí, me vais a aguantar un ratito. Ah, oh, fantástico, buenísimo. Página 59, ¿verdad? Correcto. En muchos casos, nuestros valores colectivos son influidos por una estructura social existente o subcultura dentro de la sociedad. Para bien o para mal, los sistemas sociales generalmente tienden a perpetuarse con sus fortalezas y defectos. En nuestra era de comunicación masiva, los que controlan los medios y las instituciones establecidas influyen en la agenda nacional, que a su vez ejerce una gran influencia en nuestro comportamiento, expectativas y valores. Se den cuenta o no, casi todas las personas son constantemente manipuladas a través de los medios. Si lo duda, verifique las noticias internacionales de su televisión local. La comparación de ese noticiero con su noticiero local podrá fácilmente convencerlo de que el reportaje se originó en planetas diferentes. Debemos ver la televisión con gran escepticismo. Nuestras creencias más preciadas son influidas por libros, películas, televisión, religiones, modelos de conducta y el medio en que vivimos. Incluso las nociones de bueno y malo y conceptos de moralidad son parte de nuestras experiencias y herencia cultural. Este método de control no utiliza la fuerza física y ha sido tan exitoso que ya no reconocemos o sentimos la manipulación. Los valores dominantes de cualquier sistema social rara vez siguen del pueblo. En lugar de esto, representan los puntos de vista del grupo de control dominante como la iglesia, los militares, los banqueros, las corporaciones, la élite en el poder o cualquier combinación de ellos. Estas entidades determinan la agenda pública, los tribunales, los impuestos, etc. Todo lo cual sirve a sus propios intereses y perpetúa la ilusión de que los valores de la sociedad se determinaron desde cero. Los gobiernos suprimen o disuaden de cualquier desviación que pueda amenazarlos. El miedo al castigo de dioses y demonios es todavía efectivo para controlar poblaciones ignorantes y supersticiosas, tanto en los países desarrollados como en los de no desarrollados. Un buen número de personas realmente cree que los demonios son responsables del comportamiento antisocial y que estos pueden ser exorcizados mediante rituales y conjuros. Por esta razón, son incapaces de evaluar los efectos que el ambiente y las experiencias tienen en sus comportamientos. Otros tantos todavía creen que las erupciones volcánicas, los rayos y truenos y otros cataclismos son manifestaciones del enojo de dioses o demonios, y que objetos inanimados tienen voluntad y actúan por cuenta propia. todos los seres humanos son susceptibles a las influencias de su ambiente. Estas influencias están tan arraigadas en nuestros hábitos, pensamientos, sentimientos y puntos de vista que realmente creemos lo que nos dicen. El comportamiento aprendido es parte de la naturaleza humana. Incluso los que sienten que están tomando sus propias decisiones, a pesar de su adoctrinamiento cultural, han sido influidos por su entorno. Es por esta razón que fallamos en examinar de manera crítica los valores y creencias, y todavía nos adherimos a mitos, supersticiones y costumbres antiguas que tienen poco o ningún beneficio para nuestra supervivencia. El control de naciones e individuos no ha sido fácil porque tenemos muy poca comprensión de nosotros mismos y de las condiciones que moldean nuestro comportamiento. La gente sabe menos de su propio comportamiento que del mundo físico a su alrededor. Es por ello que se han usado con frecuencia los sistemas dominantes de leyes hechas por el hombre y el uso o amenaza de la fuerza. Esta técnica ha sido reiterada en su aplicación e incierta en su resultado. En la actualidad, la mayoría de nosotros perpetúa estas condiciones que puede hayan servido a un propósito en algún momento dado, pero tienen poca relevancia hoy. Lo que se necesita es un programa de investigación profunda para identificar condiciones específicas y cómo estas influyen en el comportamiento humano. Condiciones como el ambiente, las deficiencias nutricionales, las relaciones familiares, la situación de violencia en los medios y en cierto grado la estructura genética. La razón por la cual una ciencia del comportamiento humano no ha sido más ampliamente desarrollada es que el enfoque ha estado principalmente en las personas y menos en identificar las condiciones ambientales que actúan sobre ellas. La idea de que nuestros esfuerzos deberían concentrarse en el desarrollo solo del individuo es errónea. No se pueden identificar los factores responsables de comportamiento a través solo del estudio de los individuos, sino más bien a través del estudio de las culturas de las cuales los individuos se han nutrido. Las diferencias entre un nativo americano, un ladrón y un banquero no se encuentran en sus genes, más bien reflejan el medio ambiente en el que fueron criados. Hoy muchas personas utilizan a los genes como chivos expiatorios del comportamiento aberrante, cuando se ha demostrado que las influencias más importantes son ambientales. La estructura genética sola no puede explicar por completo o aclarar el comportamiento humano. La ciencia del comportamiento humano es un algoritmo complejo de genes, condiciones ambientales, alimentación, hogar, dinámica familiar, educación, formación religiosa y experiencias personales, y la interpretación y decisiones que las personas toman acerca del mundo y su lugar en él. Gracias, Checho. Fantástico. ¿Algún comentario? Lo fascinante de una de las líneas aquí, de los siempre se me olvida esa palabra en español, paragraph. En lugar de, ok, los valores dominantes, los valores dominantes de cualquier sistema social rara vez surgen del pueblo. En lugar de esto, representan los puntos de vista del grupo de control dominante, como la iglesia, los militares, los banqueros, las corporaciones, la élite en el poder o cualquier combinación de esto. Y me parece un punto tan importante que hay que entender, no necesariamente tiene que no pensar que es una teoría de conspiración, pero es muy obvio una vez que uno lo entiende, que cada vez, por lo menos especialmente cuando ves televisión o lees el periódico, que tienen su agenda, tienen un objetivo, tienen quizás el objetivo más sencillo es que es mantenerte distraído para que no prestes atención a lo que realmente importa, tan sencillo como eso, no tiene que ser nada macabro. Y por eso es que es importante mantenerse lo más alejado que uno pueda de la televisión, y si lo vas a ver, ser muy crítico, porque es como, no sé, realmente no tengo el conocimiento científico, pero pienso que somos muy sugestionables cuando estamos en una posición viendo User joined your televisión, channel. relajados. Entonces cualquier información esté más fácil de ser absorbida porque estás muy pasivo en ese momento. Así que ya se los advertí. User joined your channel. Hola, Goines. Buenas noches. Okay, bueno, estábamos aquí conversando acerca de ¿cómo se llama? El demonio que es la televisión. Pero, okay, ¿entonces algún otro User comentario? left your channel. Hay una frase, otros tantos todavía creen que las erupciones volcánicas, los rayos y truenos y otros cataclismos son manifestaciones del enojo de dioses o demonios. Y yo pensé en la gente de Islandia. Sí, ellos creen eso. Suerte que no he crecido allí. No, sí, es totalmente. Bueno, yo no puedo decirlo que es muy difícil de creer, pero sí es difícil de creer que todavía hay personas que piensan de esa forma y todavía dejan todo no toman responsabilidad de nada, no toman ningún. No hacen nada por cambiar las cosas y no esperan que venga un ser de, como dice Goines, o Papá Pitufo a resolver sus problemas. Sí, es muy difícil de creer que todavía eso existe, especialmente con el nivel de tecnología. Solo pensé que era un poco divertido cuando Checho leyó eso y pensé porque hablábamos de Islandia antes. Checho. Nada, yo simplemente quise decir que aquí va por el estilo, la práctica habitual, es decir, quiénes somos nosotros para arreglar el mundo, que son los dioses que mandan, nosotros no podemos hacer nada, y eso, que siempre pasamos la responsabilidad a un ser supernatural para no tener que arreglar nosotros el problema. Esto va sobre lo de las creencias que los truenos y tal son una demostración del enojo de los supernaturales. Sí, Goines está diciendo, sí, lo mismo pasa con la naturaleza humana, la misma cosa. Sí, son cosas interconectadas. No podemos separar la causa de la consecuencia, son un entero. O sea, creando un entorno, digamos, maligno, vamos a tener resultados malignos. Y al revés, creando un entorno saludable, vamos a tener una sociedad sana, digamos. ¿Alguien más? ¿Quieren comentario? Sí. Ya yo leí lo que dijo Goines, ¿verdad? De la gente roba y mata porque es su naturaleza, etcétera. Ya está bromeando, meditamos. Ok, entonces seguimos leyendo. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ok, entonces ¿quién quiere leer la página 60? 6-0. Ok, leo yo. Le doy ni que no puede leer. ¿Seis vos? Sí, espero que no Bueno, tenga ningún ruido. Apague. si no, pues yo ya sí. Si te ves interrumpida. Okay, dale, David. ¿Me puedes leer? No, empezá vos a leer y cualquier cosita sigo yo. Okay. Entonces, el lenguaje ocasiona mucha de nuestra ignorancia acerca de las leyes naturales. Hablamos de salida y puesta del sol en lugar de hablar de la rotación de la Tierra. Hablamos del crecimiento de las plantas como si crecieran por cuenta propia. E ignoramos la relación del crecimiento con el agua, las condiciones de la tierra y la luz del sol. Cuando decimos cosas como esa roca desciende por la colina, esto implica que la roca tiene voluntad propia. Nada de lo que se haya observado jamás en el mundo físico se activa por sí mismo. Todos los procesos en la naturaleza son interactivos. Una piedra no simplemente desciende cuesta abajo y los ríos no simplemente fluyen. La gravedad actúa sobre ellos. Todos los sistemas vivos y no vivos son afectados por las fuerzas inherentes. De igual modo, las mismas leyes que gobiernan la naturaleza se aplican a los seres humanos y moldean sus valores de manera significativa. Todos los seres humanos están inmersos en un ambiente con un sistema ya establecido de valores. Son las grandes y pequeñas diferencias dentro de ese ambiente y en un menor grado los atributos genéticos personales los responsables de la singularidad del individuo. Si las condiciones que establecieron esos valores permanecen inalteradas, a pesar de las exhortaciones de sacerdotes, políticos o poetas, los valores se mantendrán. Tal vez en el futuro, en una cultura más sana, las personas verán nuestras nociones de comportamiento criminal como ingenuas. En su definición más básica, crimen es tomar algo de alguien sin su consentimiento. Como alguna vez explicó Mark Twain, probablemente no exista una sola hectárea de terreno sobre la Tierra que pertenezca a su legítimo dueño. Nuestros ancestros robaron la tierra de otros pueblos que a su vez la tomaron de otros. En ese sentido, todos somos criminales, o por lo menos nos hemos beneficiado del comportamiento delictivo. La mayoría de las leyes hechas por el hombre en nuestra cultura actual tratan de controlar el comportamiento y los valores para servir a intereses creados. Si queremos reducir el índice de criminalidad, debemos alterar los factores ambientales responsables de ello. Y tenemos que estar seguros sobre el comportamiento. La conducta delictiva, como la... Perdón. Ok, la conducta delictiva, como la belleza, está con frecuencia en los ojos del que ve. En algunos casos, el crimen sucede cuando las personas no tienen suficiente poder adquisitivo, no se identifican con el rumbo que ha tomado la sociedad o tienen poco conocimiento de las consecuencias de sus actos para ellos mismos o el medio ambiente. En regiones de baja densidad poblacional, con abundancia de agua y comida, no hay necesidad de robar y, por consecuencia, no hay leyes contra esto. Si el tamaño de la población excede los recursos del lugar, entonces lo que conocemos como comportamiento criminal surge como resultado de la escasez, ya sea artificial o real. Una vez, un psiquiatra dijo que si pudiera abrir un cajón y darle a cada uno de sus pacientes $200,000, 85% de ellos ya no tendrían necesidad de verlo. Hoy en día, nuestros esfuerzos para lidiar con el comportamiento social ofensivo son tanto ineficientes como inapropiados. Finalmente nos daremos cuenta y comprenderemos que la mayoría de las formas del llamado comportamiento criminal que llenará las prisiones bien entrado el siglo XXI, han sido generadas por la lucha por el dinero y la propiedad en una era de escasez frecuentemente inventada y de obsolescencia planificada. 4 de cada 5 de los presos en New York viene de 7 de las áreas de más bajo ingreso en el estado. La intolerancia, el racismo, el nacionalismo, los celos, la superstición, la codicia y el comportamiento autocentrado son todos patrones aprendidos de conducta que son fortalecidos o reforzados por nuestra educación. Estos patrones de comportamiento no son características humanas inherentes o naturaleza humana, como se nos ha enseñado a creer. Si el ambiente parece inalterado, se repetirán conductas similares. Cuando llegamos al mundo, llegamos con una pizarra en blanco en lo que concierne a nuestras relaciones con los demás. En el análisis final, cualquier juicio sobre el comportamiento humano indeseable no sirve de nada sin un intento por cambiar el ambiente que lo crea. En una sociedad que satisfaga la mayoría de las necesidades humanas, el comportamiento constructivo sería reforzado y las personas que tuvieran dificultades para interactuar en la comunidad podrían ser ayudadas en lugar de ser encarceladas. ¿Un comentario? Déjame terminar el capítulo y aquí cerramos la lectura. Ok. Aspirar a un comportamiento ético particular tiene que ver con las aspiraciones e ideales humanos. La moralidad funcional es la habilidad de proveer un proceso que logre un ambiente sustentable para todo. Con esto queremos decir proporcionar aire y agua limpios, bienes y servicios y un ambiente sano e innovador que sea emocional e intelectualmente satisfactorio. Es difícil pensar en soluciones que sirvan a los intereses de la mayoría en un sistema monetarista. Nada de esto puede lograrse sin un rediseño exhaustivo de nuestro sistema social y el reemplazo eventual de un sistema basado en el dinero por una economía basada en recursos y administrada científicamente. ¡Yay! Comentarios, ahora sí. Sigoines dice, es una maravilla, ese es el comentario. Bueno, una de las cosas de que hablan aquí, que es muy importante, es el lenguaje, que ocasiona mucha de nuestra ignorancia acerca de las leyes naturales. Es la forma que hablamos, no somos específicos, y como realmente no entendemos las leyes naturales, no describimos las cosas alrededor de acuerdo con lo que realmente es. Cuando hablan de esa roca desciende por la colina, la descripción no es exacta con la realidad. Entonces, ahí donde nuestro vocabulario tendría que cambiar para ser más específico. Sería un comienzo para empezar a cambiar los valores actuales. ¿Algún otro comentario? Bueno, es una forma de hacernos ver qué obsoleto es nuestro idioma, digamos, que estamos acostumbrados a describir las cosas tal como nuestros ancestros sin pensar mucho en el sentido de las palabras. Y esto, claro, tira el pensamiento en otra dirección, desvía el sentido de lo que ocurre en palabras. Por ejemplo, nadie está pensando en que si una piedra cae hacia la tierra, en este mismo momento la tierra casi cae hacia la piedra. Es una ley física, solo que no estamos acostumbrados a ver las cosas en esta forma. Y claro, esto influye mucho luego en nuestras decisiones. Si no vemos las causas y las consecuencias como un entero, las observaciones son incorrectas, inciertas luego. Sí, todo indica que debemos cambiar. El modo que hemos estado haciendo las cosas no es el mejor, no se presta para que esta civilización continúe progresando y que pueda hacer que todos sus habitantes, todos los habitantes del planeta puedan vivir una vida digna y con todas las oportunidades. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo quería destacar un párrafo. Dice: la intolerancia, el racismo, el nacionalismo, los celos, la superstición, la codicia y el comportamiento autocentrado son todos patrones aprendidos de conducta, que son fortalecidos o reforzados por nuestra educación. Estos patrones de comportamiento no son características humanas inherentes o naturaleza humana, como se nos ha enseñado a creer. Si la mente permanece inalterada, se repetirán conductas similares. Cuando llegamos al mundo, llegamos con una pizarra en blanco en lo que concierne a nuestras relaciones con los demás. Y User left your channel. bueno, eso te deja entendido que, bueno, te deja ya más que aclarado que nosotros nos comportamos de acuerdo al ambiente. Eso es muy importante. Es la intolerancia, el racismo, todas esas cosas que nombró antes, lo aprendemos por cómo nos enseñan. No es que nos enseñen a eso, pero en sí la sociedad ya no te enseña eso automáticamente. Sí, es súper interesante ese punto. Y cuando lo ves de esa forma, ves todo el potencial que tenemos. Que podemos, como dicen las frases trilladas, podemos ser lo que queramos ser. Sí. Sí, por Sí. el hecho de ser una pizarra en blanco. También me causa mucha risa y siempre me llama la atención cuando leo la línea esa de que el psiquiatra puede resolver 85% de los problemas de su paciente nada más con el dinero. Y me parece muy, muy gracioso y muy verdadero. Se te pone a pensar en el tema de que aprendes por la sociedad y decís, bueno, te pones mal, porque te pones a pensar, ¿qué podría estar haciendo? ¿Cuántas cosas que en realidad por ahí harías, qué es lo que querías hacer y no podés porque, bueno, laburo y todas esas cosas que por ahí la gente ya conoce? Pero te pones a pensar y decís, bueno, podría estar toda mi vida desde que nací, desde que me crían hasta que me muera haciendo cosas que por ahí son relevantes para mí y para la sociedad. Y bueno, pero por ahí pues estás laburando, cosas así que no llegas a nada, ¿viste? Te pones a pensar y no te queda otra porque, ¿qué vas a decir? No, me siento encerrado. Sí. Yo creo que es una de las fases de que uno pasa cuando uno lee este libro sobre un el movimiento. Uno le entra como una depresión de todo el potencial malgastado o perdido por el mismo sistema y sin esclavo. Así que sí, te entiendo, pero lo importante es seguir analizando y tratar de, ya con esta nueva perspectiva, verlo de otra forma diferente, buscar soluciones y, bueno, ponernos a cargo de las soluciones, no nada más esperar que algo pase. ¿Se escucha? Buenísimo, sí. Sí. Sí. No, con el tema de las palabras, yo conozco lo que opina de Fresco, de llegar a una lengua que sea más concisa, etcétera, como por ejemplo la NASA usa lenguajes muertos o no tan muertos para especificar ciertas cosas y que no hayan confusiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a mí no me gusta esa idea. Me gusta el idioma porque enriquece. El problema yo lo planteo desde el punto de vista de... No, habla lo de la NASA específicamente, pero lo pongo como ejemplo. El problema lo planteo desde el punto de vista de cómo se piensa. O sea, actualmente hay personas que otorgan voluntad o conciencia a todo porque el universo en sí es consciente y porque todos estamos conectados y porque hay un porqué detrás de todo, etcétera, etcétera. Es sencillamente que razonan de una manera emocional, no lógica. El problema para mí está en el modo de razonamiento, no en las palabras que usan. O sea, es decir, el modo de razonamiento. Hay una frase, no me la sé de memoria, la tengo en un libro de Thomas Mann, un escritor, La montaña mágica, y hay una parte que dice que escribir bien es muy cercano a pensar bien, y pensar bien es muy cercano a obrar bien. Y creo eso, cuando pasa algo con el idioma. Para mí es problema el razonamiento, no del lenguaje que tenemos. Una rápida sobre el lenguaje. El lenguaje es subjetivo, es objeto de interpretaciones. No puedes razonar con palabras inciertas. No puedes lograr una comunicación si tú entiendes una cosa y el otro entiende otra cosa. Pero hay una frase que dice, la comunicación la comunicación no existe porque cada uno entiende lo que entiende, pero las palabras no transmiten la información. Tú dices una cosa y tú entiendes lo que dices y el otro entiende otra cosa con las mismas palabras y él te responde pensando que tú entiendes lo que él piensa y él y tú entiendes lo que tú entiendes de estas palabras, pero son cosas diferentes, no existe la comunicación. Por eso, el lenguaje tiene que ser cierto, tiene que ser basado a materia común. Por eso se dice que tenemos que estar en la misma página, ¿no? Si no hemos leído el libro desde la página 1 hasta la última, si has perdido una página, tú no has leído el libro. No hablamos del mismo libro. Por eso, no puede ser que el lenguaje no sea cierto. Para poder comunicar, necesitas un lenguaje cierto. Sí, pero yo insisto, ¿no? No es problema del lenguaje. Por ejemplo, vos tenés, no sé por qué lo hago, pero por ejemplo a mí me gusta ver mucho el History Channel, que yo le digo como un chiste, me refiero a ese canal como el Lie to Me Channel, donde hacen todo tipo de aseveraciones sobre cosas mágicas y pavadas que no son. No buscan un confrontamiento racional, sino que apelan a un razonamiento emocional. Entonces, el hecho de que el lenguaje esté presente no modifica la cosa en el sentido de que si vos, por ejemplo, ves el documental de Pie Grande, Sasquatch, o el Yeti, que pasan ahí en History Channel. Entonces hay una parte donde hablan de dos expertos, físicos, científicos, no sé qué, que saben de animales, de huellas, de animales, etcétera, etcétera. Entonces hay una parte que dicen, Pirulo y Montoto se dirigen a la montaña en busca del pie grande. Bien, eso es una mala intención. La persona que está razonando emocionalmente, porque quiere creer en que hay cosas mágicas, que hay un pie grande, que hay extraterrestres entre nosotros, que hay fantasmas, etcétera, etcétera. La persona que está pensando de una manera emocional, ya inmediatamente cree en eso, porque le están diciendo de que estos dos expertos van en busca del pie grande. ¿Por qué? Porque está planteado, la frase está mal planteada a propósito, porque se busca confirmar esa creencia. Ellos podrían decir, estos dos expertos van a estudiar y las evidencias presentadas confirman la existencia de un ser que le decimos pie grande, por ejemplo. Pero en ningún momento en el documental dudan de eso. Lo dan como hecho. El documental empieza dando como hecho que está el pie grande y termina dándolo como un hecho. Entonces la persona que cree en eso lo va a mirar satisfecho porque está ahí, está el pie grande. Falta una última comprobación, que aparezca uno, que se atrape a uno y listo. Pero ya lo da por hecho. Eso no es una falencia del lenguaje, es una mala intención, un razonamiento emotivo. No hay un razonamiento lógico, en la televisión menos que menos, se ve todo el tiempo. Si hubiera un razonamiento lógico, no funcionarían las publicidades, no funcionarían los discursos políticos, no funcionarían porque las personas estarían acostumbradas a razonar lógicamente, pero estamos acostumbrados a razonar emotivamente. Entonces, si uno pretende modificar eso o corregirlo, digamos, modificando el lenguaje, a mí me parece que se perdería la riqueza de razonamiento, porque el lenguaje permite eso. Mientras está estudiado que mientras más vocablos maneja una persona, más capacidad de razonamiento tiene. Y mientras menos vocablos, menos capacidad de razonamiento. Entonces, por eso digo que a mí me parece errado cómo lo pone Jacques Fresco, pero es mi opinión, ¿no? Yo no soy experto en nada. Es lo que asumo por diferentes lecturas que he tenido y cosas así. Hecho. Pero yo, perdón, si me estoy excediendo, disculpa. Sí, no, para cerrar la hora y media. Checho quiere cerrar y así cerramos la lectura. Bueno, puedo decir que como Jóvenes ha dicho, es su opinión y no es experto. Las opiniones de no expertos son perjudiciales. Si no estás preparado en una materia, no puedes dar opinión y las opiniones no son buenas para un razonamiento. Los hechos y las comprobaciones son las que de verdad dan una fuerza a una estructura científica, porque si tú tienes que hacer una construcción, tú no puedes razonar, no puedes dar opiniones, puedes comprobar si va a funcionar o no, y las palabras tienen que ser ciertas. Si tú tienes palabras poéticas, esto no va a impedir que un puente se caiga, porque no has calculado bien. Entonces, yo no estoy nada en contra de la riqueza del idioma. Yo lo veo inhumano empezar a hablar en ceros y unos, pero cuando se trata User joined your channel. una comunicación, un estudio, hay que emplear solo cuanto sea posible más palabras ciertas, científicamente probadas, y por eso hace falta tener un lenguaje que no se pueda interpretar. Un lenguaje que significa lo mismo tanto para ti como para mí, como para un japonés, siempre igual. Por eso hablamos de la ciencia como una forma de comunicar, para impedir errores en la comunicación. Cada uno puede comprobar lo que el otro ha dicho. La falsificación de las teorías es lo fuerte de la ciencia, porque yo te puedo decir una cosa que a mí me parece bien, a ti te parece mal, pero lo podemos comprobar ambos en el mismo experimento y vamos a comprobar si es verdad o no. Luego, la poética de las palabras es cosa de estética, pero para tener los problemas solucionados, no podemos permitirnos buscar la belleza, sino buscar llegar a la solución. Y esto se puede conseguir solo estudiando el problema sin poder interpretar de formas diferentes los hechos. Sí, pero hay varios asuntos en esto. O sea, perdón. Yo acepto lo que decís. Goines, disculpa, de verdad. Voy a parar la grabación. Llegamos a la página 61 y luego pueden continuar. Así que gracias a todos. Matt, ya terminamos. Gracias a todos. Gracias a todos.